parece algo que ellos, lo que te comentaba antes, algo que ellos no sean conscientes que llevan, pero que puedan estar localizados por si, por desgracia, sucede esto. Que nos creemos que no le va a pasar, que la familia igual no es consciente en realidad el daño que puede haber. Entonces, tener un método de prevención es muy importante, y lo recalco mucho, muy importante. Claro, esto es lo que tú hoy querías transmitir, ¿no? Sobre todo porque en el caso de tu padre, que era enfermo, que es enfermo de Alzheimer, me decías que habéis intentado ponerle una pulsera localizadora, pero claro, que evidentemente es algo extraño, que él se nota que no es habitual, que lo tiene y lo rechaza. Por eso apelabas a esas plantillas. Yo no sabía que existían unas plantillas con GPS que las introduces dentro de los zapatos que habitualmente calza, y así siempre podría estar localizado, que es algo fundamental. Da igual el precio que pudieran tener, que no sé si son caras o baratas, pero el precio de una vida, el precio de la tranquilidad, tiene un valor incalculable, no se puede comparar, no se puede comparar. Y también decías que la colaboración y la humanidad que te estás encontrando es infinito, y yo supongo que eso también te consuela de alguna manera, y ese apoyo también viene por parte de esos desaparecidos. ¿Habías oído alguna vez hablar de ellos antes de la desaparición de tu padre, Jordi? Pues, por desgracia, no había escuchado nunca, pero claro, una vez te pasa esto, pues el apoyo que yo he recibido de parte de esos desaparecidos, de Joaquín, su director, ha sido increíble en todos los ámbitos, tanto a nivel personal, a nivel familiar, a nivel consejos, todo ha sido ayuda y ayuda, desinteresada. Y eso no se puede pagar con dinero, o sea, solamente hay gratitud. No puedo expresar otra... No sé si existe una palabra mayor para expresarlo, que es gratitud. Y menos mal que tenéis este apoyo. Sí, Jordi. Sí, es increíble, la verdad, es increíble. Oye, y habéis buscado, decías que tu padre era del Cabañal, a lo mejor en un momento de relativa lucidez ha podido emprender el camino hacia el Cabañal. Sí, hemos movido toda la zona, todo el cauce del río Turia, bueno, Cuart de Poblet, Manises, Paterna, Picaña, Torrente, digamos que todas las poblaciones de alrededor, incluso llegando hasta el Cabañal. Se movilizó también bomberos para hacer y movilizaron Protección Civil de Valencia para hacer todo el cauce del río, tanto con perros como sin ellos. Luego, aparte, nosotros combatidas, la gente combatidas por todas las zonas. Hemos pisado, yo creo, lo que no está escrito. Yo que vivo en una población, que he estado toda mi vida aquí en Aldaya y desconocía sitios donde hemos estado mirando. Entonces, es más por nuestra parte, más no puedes hacer, no, que esté en nuestras manos. Es el mensaje también, que llega un momento en el que dices, no puedo, ojalá y pudiera hacer más, pero ves que todo ya está limitado. No es una bajada de brazos, no es bajar los brazos, porque los brazos siempre van a estar arriba y esperando y con la esperanza. Simplemente es tener... cambiar el chip y mentalizarte de que hay que cuidar a los que están ahora, en este caso yo tengo familia, y intentar estar siempre alerta para cualquier tipo de indicio, cualquier tipo de sospecha, poder activarnos en cualquier momento. Ya tanto la policía judicial, que es quien está llevando actualmente el caso, nos va a informar de cualquier tipo de detalle, no nos va a estar... diciendo pistas que crean que no son reales. Entonces, es un detalle que te quería también comentar, que es el que hizo una amiga mía, que es psicóloga, se llama Sonia Cardona, de Aldaya, y nos hizo un papel que pudimos difundir, que pienso que es muy importante que la gente que en estos casos les pase... lo puedan tener, o sea, puedan por lo menos basarse en esto, porque es un cartel en el que te pone la manera de actuar ante este tipo de situación como colaborador, como persona que va por la calle, como persona que está haciendo una batida, como persona, y es muy interesante leerlo. No recuerdo si te lo he enviado, pero creo que es muy interesante leerlo, y sobre todo es ayuda tanto a la gente que busca como a la gente que está en la familia y que está moviendo cielo y tierra, porque es complicado y es complejo esta situación. en este momento en el que tanto le echas de menos, en esta angustia por localizarle, por volver a abrazarle, supongo que habrás pensado muchas veces en la relación con tu padre, con Joaquín Guiot. ¿Qué es lo que más echas de menos de la convivencia con él? Pues mira, por suerte, vamos a llamarlo así, he pasado mucho tiempo con él. Mi padre fumaba, yo también fumo, aunque el humo no sea bueno para los pulmones, pero nos ha unido los corazones. Y el estar en el balcón fumando con él y contándome sus anécdotas de juventud, porque es lo que él más recordaba, de que jugaba fútbol, era muy bueno jugando a fútbol, tenía muchos trofeos, recordarme que enfrente de nuestra casa tenemos el polideportivo, y recordarme todos los goles que él metía, pues todos los viajes que él ha hecho cuando trabajaba como conductor de Fernand Bus, cuando trabajaba con el camión, todas esas cosas es mi recuerdo y mi herencia de mi padre. Es mi herencia. Entonces, no te puedo decir más que el recuerdo, pero te vuelvo a insistir, no pensar en pasado actualmente no me aporta nada. Me aporta el pensar que va a haber cualquier tipo de indicio y pista, porque hemos hecho desde todos los sitios, tanto Joaquín como todas las autoridades, hemos hecho todo lo posible. Y quiero pensar en presente. Tampoco me gusta pensar en futuro porque el futuro nadie lo sabe, es una incógnita. Y hay una frase muy bonita que dice que el pasado ya no existe, el presente, o sea, el futuro es una incógnita y el presente es lo bonito. Así que disfrutemos del presente con los que estamos y cuidemos a los que estamos. Lleva 15 días desaparecido. Joaquín Guiot salió el 10 de enero con un batín de estar en casa, con un pantalón de pana de la población en la que vive, Aldaya, en Valencia. Y correcto. Su familia le está buscando desesperadamente. No creo que haya mucha persona en la calle con esta apariencia, no, con esta circunstancia, con ese batín, que es fácil, sería fácil localizarle. No quiero que hablemos en pasado, quiero que hablemos en presente. Y sobre todo, Jordi, muchísimas gracias por querer poner en sobreaviso a las personas que están viviendo con familiares que padecen Alzheimer o cualquier tipo de demencia. Que correcto. Siempre es mejor prevenir que después lamentar estas circunstancias, y que hay maneras de poderles tener controlados por si esto ocurre. Diferentes objetos, tú has apelado a esas plantillas, yo no sabía su existencia, pero me parece una manera estupenda, porque eso siempre va con ellos, más que tal vez un teléfono o una pulsera para poder tenerles localizados si desgraciadamente se ven en una situación como esta. Jordi, estaremos muy pendientes y de verdad que rezamos por un final feliz para vosotros. Ojalá. Un abrazo, Jordi, a toda tu familia. Vale, Joaquín, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un besito, Jordi, un besito. Joaquín, de verdad, hay un denominador común entre todas las personas con las que hablamos todas las semanas. Ese denominador común, esos desaparecidos. Yo no sé cómo era la situación antes de que vosotros aparecierais, de que os constituyerais como asociación. Yo no sé cuál era el apoyo que recibían estas personas antes. Bueno, no había nada. O sea, yo lo viví en el 2008 y no había nada. Era desesperante. No había cifras, no había protocolos, no había especialistas. Y fíjate que lo estaba escuchando, ¿no? Y me quedo con una frase que es la dedicatoria que ha hecho mi hija Cristina en un libro que va a salir en marzo, que es para niños pequeños. Lo sé, vamos a hablar ahora de solidaridad. Sí, pues fíjate en la dedicatoria que hace, ¿no? Dice, hermanito, te busqué desesperadamente y te encontré en el corazón de quienes te conocieron. Creo que esto forma parte del presente, y es lo que estaba diciendo Jordi, ¿no? De que tienes que quedarte en el presente, no pensar en el futuro. A veces queremos estar pensando solamente qué va a pasar mañana, pasado mañana. No lo encontramos, y quizás no se encuentre la persona, y quizás pase tiempo y incluso años. Pero es que hay un sitio donde esta persona ha quedado para siempre, para la eternidad, y es el corazón de su familia. Y lo que tenemos que pensar, lo que tiene que pensar la familia, y creo que Jordi lo tiene muy bien asimilado, es tener en cuenta lo padre le estaría diciendo? ¿Cuál sería el mensaje de su padre? Por supuesto, buscadme, tenedme presente, pero no tenedme presente destruyendo todo lo que se ha creado, que es una familia. No, la herencia nunca puede ser la destrucción. Entonces, bueno, yo creo que Jordi está siendo un ejemplo en cuanto a perseverancia, y su familia en cuanto a lo que es la búsqueda, porque han movido cielo y tierra, pero también en que hubo un momento de muchísima fragilidad y que supo escuchar y decir, hay que pararse, papá sigue estando aquí, papá sigue estando en cada uno de nosotros. Hay un sitio que jamás nadie nos lo va a quitar, que es nuestro corazón, y paralelamente vamos a tenerlo presente todos los días, pero que la ausencia no signifique la destrucción de esta familia, ni la destrucción de las vidas, porque ese no es el legado que Joaquín hubiese querido para su esposa, para sus hijos, para sus nietos. Y creo que Jordi, en sus palabras de serenidad, refleja muy bien esta parte. Y sobre todo, mira, me gustaría la semana que viene, si podemos, si tú lo ves si lo ves conveniente, que hablemos de esos sistemas de localización para personas que tienen, insisto, demencia o Alzheimer, porque evidentemente estos problemas se solucionarían. No sé si hay otros en el mercado, pero sí que me gustaría, que habrá mucha gente que nos esté escuchando y que quiera saber más de esto. Y por supuesto, me encantaría, Joaquín, que nos hablaras de este libro que escribió tu hija, basado en un caso real en vuestra familia, en la desaparición de otro de tus hijos. Y si te parece conveniente, también la podemos invitar a que esté con nosotros, por supuesto, Joaquín. Sí, por supuesto que sí. Valeria, bueno, para mí es todo. Mi hija es un encanto y un ejemplo de solidaridad, de cariño, de gratuidad.